siempre anhelé, lo que siempre deseé, lo que tanto yo busqué. Eres quien le dio a mi corazón el motivo y la razón de adorarte con pasión. Tienes todo aquello que siempre he soñado y todas las cosas que tanto he necesitado. Has encontrado. Tú eres mi amigo, en todo momento estás conmigo. He sido testigo de lo que me has prometido. Me lo has cumplido. Quiero cada día exagerar en mi forma de mostrar que te amo sin final. Quiero todo el mundo recorrer y contar que te deben conocer. Tienes todo aquello que siempre he soñado y todas las cosas que tanto he necesitado. En ti las he encontrado. Tú eres mi amigo, en todo momento estás conmigo. He sido testigo de lo que me has prometido. Me lo has cumplido. Centro de mi pensamiento, mi mejor amigo,